¿Cuál es el tema fundamental? La Iglesia. Los que tengan este libro, Diálogo con los Protestantes, página 16. Allá están las citas básicas. Tres puntos. Cristo fundó una sola iglesia. Yo desde un principio quiero saber quién está dentro de la iglesia de Cristo y quién está fuera de la iglesia de Cristo. Por eso hay que tratar este tema. Cristo fundó una sola iglesia. Cristo no escribió la Biblia. No dijo, aquí está la Biblia, sigan la Biblia. Cada quien como puede. Formen changarritos por aquí y por allá. No importa, lo que importa es la Biblia. No. Cristo no escribió nada. Lo que hizo fue fundar una iglesia. A esta iglesia le encomendó la predicación del Evangelio, los medios de salvación, a la iglesia que él fundó personalmente. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí lo que importa es saber que Cristo fundó una sola iglesia, mi iglesia. No dice mis iglesias, mi iglesia, nada más. En este momento el hermano separado está entrenado para confundir, para desviar al católico. ¿Y cómo lo confunde? De esta forma, se sale de tema, brinca, como siempre. En lugar de hablar de la iglesia, habla de Pedro. Pero nosotros no estamos hablando de Pedro, estamos hablando de la iglesia, mi iglesia, mi iglesia. No nos interesa si lo dijo a Pedro o dijo a otro, mi iglesia. Pero ellos desvían el tema y dicen así, en otras partes del mundo, no es solamente en México, no es solamente una secta, todas las sectas hacen lo mismo, en todo el mundo. Esto quiere decir que están entrenados, reciben órdenes, tienen entrenadores, instructores. En todo el mundo, lo mismo. Dicen así, Jesús cuando habló, dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús mueve el dedo. Bien, respuesta, a ver, búscame, ¿en qué parte de la Biblia se dice que en aquel momento Jesús movió el dedo? ¿Dónde está? La Biblia no habla de... Otro punto, a ver, ¿en qué parte de la Biblia se dice que a Jesús le daban ataques? Que cuando hablaba, movía la mano por aquí, por allá, y sin saber dónde estaba moviendo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. ¿Para qué está haciendo con este dedo, por aquí, por allá? ¿Con quién está hablando? No, todo lo que dice Jesús lo está diciendo ¿a quién? ¿A Pedro, todo, nada de dedo por aquí, por allá. Todo se refiere a Pedro, nada más. No, porque la misma Biblia dice que nosotros somos una casa. Cristo es la piedra angular y nada más, dicen ellos. Cristo es la piedra angular. Así que, dicen ellos, Efesios 2:20. La Biblia lo dice. Ustedes son la casa cuya piedra angular es Cristo. Ya. Entonces, cuando aquí dice piedra, se refiere a Cristo mismo. Muy bien, respuesta. Sigan leyendo. Efesios 2:20 dice así. Y los apóstoles y profetas son fundamento. Así que no hay contradicción entre Cristo, piedra angular. ¿Qué quiere decir piedra angular? Piedra fundamental, la piedra que se pone en la esquina. Antiguamente no se usaba varilla, no se usaba cemento. En la esquina se ponían las piedras más importantes, que porque iban a sostener dos muros. Cristo es la piedra angular, pero no dice la Biblia que solamente con una piedra se construye. No, Cristo es la piedra fundamental, pero después hay apóstoles y profetas. Así que no hay contradicción entre Cristo y Pedro. Además, ¿cómo se llamaba antes San Pedro? ¿Cómo se llamaba? Simón. y le cambió el nombre. De hoy en adelante te llamarás Kefas. Juan 1:42. No le dice, te llamarás Pascual, te llamarás Piedrecilla, como dicen ellos. No. Te llamarás Kefas. Kefas quiere decir roca, peña. Nada de Piedrecilla. No, porque Petros, tú eres Petros, y sobre esta Petra, calma, Petros en este caso es nombre propio, como en español decimos Pedro, claro. Pero Jesús no dijo Petros, Jesús no dijo Pedro. Lo que Jesús dijo fue Kefas. Kefas quiere decir piedra, roca, peña. Así que si Jesús le cambió el nombre y le puso peña, roca, piedra, es por algo, porque sobre esta piedra, sobre esta roca, fundaré mi iglesia. Cristo es la roca fundamental. Cristo es la piedra que está bajo la iglesia, que sostiene la iglesia. Pero Cristo nombra a un representante. San Pedro no es un sustituto de Cristo. No sustituye a nadie. ¿Cómo se llamaba antes San Pedro? ¿Cómo se llamaba? Simón. Y le cambió el nombre. De hoy en adelante te llamarás Kefas. Juan 1:42. No le dice, te llamarás Pascual, te llamarás Piedrecilla, como dicen ellos. No. Te llamarás Kefas. Kefas quiere decir roca, peña. Nada de Piedrecilla. No, porque Petros, tú eres Petros, y sobre esta Petra, calma, Petros en este caso es nombre propio, como en español decimos Pedro, claro. Pero Jesús no dijo Petros, Jesús no dijo Pedro. Lo que Jesús dijo fue Kefas. Kefas quiere decir piedra, roca, peña. Así que si Jesús le cambió el nombre y le puso peña, roca, piedra, es por algo, porque sobre esta piedra, sobre esta roca, fundaré mi iglesia. Cristo es la roca fundamental. Cristo es la piedra que está bajo la iglesia, que sostiene la iglesia. Pero Cristo nombra a un representante. San Pedro no es un sustituto de Cristo, no sustituye a nadie, es un representante, nada más. Y si Cristo es piedra, roca, peña, también su representante será piedra, roca, peña. Cristo es el buen pastor, pero al mismo tiempo nombra a su representante como pastor supremo. Cristo tiene todo poder, Mateo 28:18, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Al mismo tiempo deja todo poder a Pedro. Mateo 16:17, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Así que Cristo es la piedra fundamental. Cristo es el buen pastor, el pastor supremo. Cristo tiene todo poder. Y todo esto Cristo lo deja a su representante, que se llama Pedro. Dicen los hermanos separados, para ustedes católicos, Cristo, San Pedro es como su Dios. Es el jefe de la iglesia, es todo, es su salvador. No. A ver, pregunta a ustedes. Para nosotros católicos, ¿quién es el único salvador? ¿Quién es? Cristo. ¿Quién es el único Señor? Jesús. ¿Quién es el jefe de la iglesia, de toda la iglesia, el fundador, la base, el jefe de la iglesia? ¿Quién es? Jesús. Jesús. Y San Pedro es un representante. Jesús se va a ir, deja un representante para guiar a la iglesia en su nombre, con poderes que él le ha encargado. Es interesante. Todas las sectas tienen jefes, tienen dirigentes, y solamente la iglesia que fundó Cristo no tendría que tener dirigente. Así, abandonada. Todos hermanos, nada más. Los sabatistas tienen jefes, los testigos de Jehová tienen jefes, los mormones tienen jefes. Solamente la iglesia que fundó Cristo, así nomás, la dejó sin jefe. No. Cristo dejó a Pedro como encargado, responsable del rebaño. Número 2. ¿Qué pasó con esta iglesia? Se acabó. Pronto se acabó. Así dicen las sectas. Fíjese que ahora estamos hablando de lo que dicen las sectas, no el protestantismo histórico. Esto lo vamos a ver en la tarde, la diferencia entre protestantismo histórico y sectarismo. Estamos hablando ahora del problema que tenemos, son las sectas, no el protestantismo histórico. Así dicen las sectas. La iglesia que fundó Cristo se acabó. En la Biblia se habla de una grande apostasía, dicen ellos. Segunda Tesalonicense 2:3, capítulo 2, versículo 3. Antes que Cristo venga, habrá una grande apostasía. Entonces, después que Jesús fundó la iglesia, cuestión de 100 años, 200 años, esta iglesia se echó a perder. Todo se acabó. Malos obispos, malos católicos, malos papas, todo se echó a perder. Hasta que después de mucho tiempo, Cristo se apiadó de la humanidad. ¿Y qué hizo? Restauró la antigua iglesia. Bueno, ¿y cuál es ahora esta iglesia antigua que se echó a perder y que ahora ha sido restaurada? ¿Cuál es? Cada secta dice, la mía. Bueno, ¿y cómo sabemos que es la tuya? Claro, porque Jesús habló mediante sueños, revelaciones. Habló a fulano, le dijo, tú vas a fundar la verdadera iglesia. Vas a restaurar la antigua iglesia que yo fundé. Un día, estaba dando un curso, como ahora estoy haciendo con ustedes, y terminando la primera plática, pregunté a ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Y un señor se presentó. Yo, pase. Empieza a hablar. Yo soy la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Ah, no, no, no, dice, yo pertenezco a la iglesia de la luz del mundo. Ah, bueno, perteneces. Muy bien. ¿Dónde se fundó? En Guadalajara. Ah, Guadalajara, búscame la Biblia Guadalajara. Ah, no, no está en la Biblia. Es que el hermano Aarón tuvo un sueño, le habló Jesús y le dijo, tú fundarás la verdadera iglesia. Así que el hermano Aarón fundó esta iglesia, la verdadera, la única. Y yo pertenezco a esta iglesia. Qué bueno, hermano. Qué bueno que viniste, me da mucho gusto. Fíjate que yo también, esta noche, estaba dormido cuando me habló Jesús y me dijo, Padre Matuli, ponte buzo, porque hoy un tonto te hablará. No, no, no, no, ¿cómo? Usted inventa, no es cierto, usted no tuvo ningún sueño, no habló con Jesús. Bueno, ¿y por qué no crees? Si tú crees en el hermano Aarón, en los sueños del hermano Aarón, ¿por qué no crees en mi sueño? Fíjate, mi sueño no está en contra de la Biblia. La Biblia dice, el mundo está lleno de tontos. Mientras la Biblia dice claramente, la iglesia que fundó Cristo nunca se va a acabar. ¿Y cómo es que tú crees en el sueño del hermano Aarón que está en contra de la Biblia? Que según el hermano Aarón, la iglesia de Cristo se acabó. Pero este está en contra de la Biblia. Mateo 16:18, la segunda parte del mismo versículo. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo fundó una sola iglesia. Habrá problemas. Satanás, el imperio romano, como veremos mañana en el Apocalipsis, muchos malos católicos, hasta dirigentes de la Iglesia Católica, que a lo largo de la historia se portaron mal. Los pecados nuestros, las sectas, nadie podrá destruir esta iglesia que fundó Cristo. Los poderes, las fuerzas de Satanás no lograrán destruir esta iglesia. Y Mateo 28:20, yo estoy con ustedes todos los días hasta que termine este mundo. Es una promesa. No dice Jesús, si se portan bien, estaré con ustedes. Pero si se portan mal, ahora sí, si se portan mal, los voy a dejar. No. Cristo dice, yo estaré con ustedes todos los días. Nada de grande apostasía y después se hizo una nueva iglesia. No. Yo estaré con ustedes todos los días hasta que termine este mundo. A propósito de la grande apostasía, acuérdese bien, antes que Cristo venga, habrá la apostasía. No dice que habrá la apostasía, se va a reformar la iglesia y después va a haber el regreso de Cristo. No. Si Cristo está por llegar, según las sectas, es una cosa clara, Cristo está por llegar según ellos, bien, entonces, antes que Cristo venga, habrá la grande apostasía. ¿Y quiénes son estos apóstatas? Son ellos precisamente que se están saliendo de la única iglesia de Cristo. Nada de interpretar todo chueco. La iglesia de Cristo va a existir siempre. Desde cuando Cristo la fundó, muriendo en la cruz, con su sangre, hasta el fin del mundo. Existirá esta única iglesia. Los demás serán falsos profetas. Los demás serán gente que luchará en buena fe a veces. Pensando dar gloria a Dios, lucharán contra la iglesia, pero no lograrán destruir esta única iglesia. Constantino fundó la iglesia católica, cuento, no. Constantino dio libertad de culto, la iglesia católica existía desde antes. Pero ¿dónde la Biblia dice la palabra católica? Vayan por todo el mundo, universalidad. El año 110, San Ignacio de Antioquía dice, nuestra iglesia es católica. A la iglesia que fundó Cristo ya se le pone el nombre de católica, el año 110. Número 3. ¿Cuál es esta única iglesia que fundó Cristo y que durará hasta el fin del mundo? Es la iglesia católica. ¿Por qué? Sencillamente es la única iglesia que llega hasta Cristo.